chaparro. Tanto se mojó que perdió el control. Ella susurraba, ella se olvidó de buscarse protección. No sabía nadar, no quiso respirar. Su sonrisa es diferente hoy. Ya no quiere salir. Yeah.